El mundo esperó tiempo atrás a Cristo. Niño Dios, pues era el plan de Dios que viniera al mundo la luz de una estrella, anunció al rey y un coro de ángeles proclamó el amor de Dios. Así nació con toda su gloria. Así él nació con toda su gloria. Cuán hermoso fue ver su esplendor y su majestad. Él nació con toda su gloria. Jesús coronó su amor en el Calvario, muriendo en una cruz por toda la humanidad. Jesús a la muerte venció, pues resucitó. Del cielo se abrieron para él, resucitó con toda su gloria, resucitó con toda su gloria. Se llevará.